que trascienden. Originales como tú. W Radio. Siempre original. Siempre W. la banda sonora de tu vida. W Radio, siempre original, siempre W. Canción siempre original, siempre W. Here in our su historia y su música. Originales como tú. W Radio. Siempre original. Siempre W. Walk behind me while you would run.

just getting started. Oh, I love you, Ken. Una canción siempre original. Siempre W. I gave you my heart, but the very next day Sintonizas W Radio. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take ya. Bermuda, Bahama, come on, pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't we go? Jamaica, off the Florida Keys. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical drink melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band. Down in Coke, Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take it to Bermuda, Bahama, come on, pretty mama, Key Largo, Montego, baby. That Montserrat mystique. We'll put out to sea and we'll perfect our chemistry. By and by we'll defy a little bit of gravity. Afternoon delight, cocktails and midnight. That dreamy look in your eyes. Tropical contact high, way down in Coke, Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take it to Bermuda, Bahama, come on, pretty mama, Key Largo, Montego, baby, why don't we go to the Coco-Mo? We'll get big fast and then we'll take it slow. That's where we wanna go. Oh, Prince, I wanna catch a glimpse. Everybody knows a little place like Kokomo. Canción siempre original, siempre W. Hey, hola, yo soy Montoya y esto es el Weekend con W, el plan que te acompaña todo el sábado en la W Radio. Desde las 10 de la mañana, Julio DJ te pone a gozar con un viaje musical de colección, clásicos, vinilos y esa magia W. Ojo, a la 1 de la tarde llega Tardes W, el show, con Eduardo Peña y conmigo, entre historias, buena música y charla sabrosa que solo se da los sábados. A las 6, ya no hay vuelta atrás, la previa W con Juanse García enciende la noche. Salsa, ritmo y emoción, porque el sábado se pone serio con el Weekend con W. Y me inyectaron suero de colores. Y a las 10 de la noche, Boogie Nights. Luces bajas, música alta y la fiesta sigue en la W. Todo el sábado, todo el ritmo, el Weekend con W. Siempre original, siempre W. Allá arriba hay un dios que para abajo ve. Exacto, el dios. Se lo he entendido, ¿no? Karma, Juan Diego. Es el karma. Lo que usted le hacen, luego se lo hacen a usted. Deje que se vaya de vacaciones usted y usted llega y a ella otro sin carreta, más arrecho que usted. Y sin problemas de dicción y sin ceseo y la sonrisa perfecta. Y el más amado. Pero no da la hora. No me importa, sabe que no me interesa dar la hora. Pelis. W Radio, siempre original, siempre W. Gracias, Colombia. Gracias a la generosidad de más de 663 mil donantes que creen en el poder de la educación superior, logramos recaudar más de 11.111 millones de pesos. Estas donaciones permitirán que más de 1.200 estudiantes talentosos en distintas regiones del país continúen sus estudios, se gradúen y transformen su futuro y el de sus familias. La Universidad de los Andes y W Radio agradecen especialmente el apoyo de Supertiendas Olímpica, Isimo y Grupo Aval. Porque cuando ayudamos a educar, cambiamos vidas. W Radio, siempre original, siempre pa'lante. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. El hermano del Papa León XIV, Luis Prevost. He had his course set and he stuck to it, and now he's the head of the Catholic Church. Nominado al Oscar por Wicked, Miron Kerstein. When you're working on any movie, you have to turn over every stone to find the movie. La primera mujer que votó en el Sínodo. Nathalie Becquart. Pour lui, que je prie pour lui comme toute l'église et que toute l'église est avec lui. Nominado al Oscar por Un completo desconocido, Fred Berger. Está muy feliz que hay una nueva generación que está descubriendo su música. El físico-culturista activo más longevo del mundo, con 100 años, Andrew Bostinto. I've been doing this since I'm 13 years of age bodybuilding. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Voces fuertes. Germán Ávila, ministro de Hacienda. Esta información que están entregando el 5 por mil es absolutamente falsa. El gobierno no ha considerado establecer el impuesto del 5 por mil. Historias únicas. Félix, ¿me repite la serie que usted mencionó y al actor colombiano? Pluribus, actor colombiano que la está rompiendo. Carlos Manuel Pesca. Se lo presento. Buenos días, Julio. Buenos días, Félix. Pues fue muy inesperado. La verdad, llegó como un casting cualquiera, digamos. Mi manager un día me llamó y me dijo, mira, hay una escena que necesitas grabar y preparar en inglés y en español. Y un archivo sin igual. Una de las mujeres más admiradas, adoradas, deseadas de todos los tiempos, la hermosísima Brigitte Bardot. Buenos días. Todo está en @ Julio Sánchez Cristo Oficial en YouTube. ¿Qué están esperando? Suscríbanse ya a @ Julio Sánchez Cristo Oficial en YouTube. Comienza un nuevo día y con él una nueva jornada informativa. Amanecer W lo conecta con las noticias más importantes del mundo para que usted se despierte bien informado. Poco más de 300.000 migrantes cruzaron la peligrosa selva del Darién. La primera ministra Meloni emitió un extenso comunicado. Por falta de agua, 14 comarcas siguen en situación de emergencia. Y con el apoyo de nuestra redacción nacional y regional, le contamos cómo despierta Colombia. El Ministerio Público elevó la solicitud a la Corte Constitucional. En las últimas horas, el alcalde de Bogotá se confirmó luego de que las autoridades en días pasados habían manifestado que se había logrado con éxito. Amanecer W, el noticiero que comienza más temprano en Colombia. De lunes a viernes de 3 a 5 de la mañana, con Laura Sánchez y Cristian Coronado. W Radio, noticias cada instante. Hola, soy Eduardo.